XFM. Kiss me. Desde Kiss con el sonido inconfundible de Sixpence on the Richer. En directo. Ricky García. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1997, la película Spice World, The Movie con las Spice Girls, se estrena en el cine Empire en Leicester Square, en Londres. Al año siguiente es nominada como la peor película del año en los Golden Raspberry Awards. Zapatera tus zapatos, ¿eh? También esta semana, pero en 1979, Pink Floyd estuvo 5 semanas en lo más alto de la lista de singles británica con Another Brick in the Wall. Es su único número uno en el Reino Unido, tanto en singles como en álbumes en toda su historia. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. Esta canción y que te pone pensativo, pensativa. Que sepas que tiene unos números realmente increíbles este tema del trío estadounidense de música country Lady Antebellum. Se llevaron 4 premios Grammy en el 2011 por esta canción. Meet You Now. Son las 6 y 20, una menos en Canarias, en directo desde XFM. Bueno, pues hoy ya sabéis que es el Día Mundial del Otaku. Y dices, ¿qué es esto del otaku? Pues yo, a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Dicen, hoy es el Día del Otaku. Y dice, ¿qué para comer? Costumbre de vestirse como los personajes de manga japonés. Y por eso hoy queremos saber cuándo te has vestido de la forma más extravagante o rara y sobre todo, ¿por qué? ¿Unas zapatillas que hacen luces mientras andas? ¿Una cinta deportiva en la frente a lo Evan Asarre? ¿En casa una batamanta y en la calle un bufabrigo? Cuéntanoslo a nuestro número de WhatsApp, que es el 606-712-658. Te lo repito, 606-712-658. Con los amigos de Energy System hemos dicho, pues mira, vamos a regalar un altavoz de estos fantásticos con radio FM, con Bluetooth, que te puedes llevar a cualquier lado. Y sobre todo, lo más interesante es que vas a poder escuchar Play Kiss con él. Lo tenemos aquí, guardadito, para ti. Todas las tardes en Kiss. Ricky García. Play Kiss. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. And it all comes down. Andalucía. Hi, we're the Backstreet Boys. Esto es Kiss. XFM. Más variada, más fresca, más divertida. Esto es Kiss. Yeah. 7, las 6 en Canarias, en directo, como todas las tardes aquí en Kiss FM, haciéndote compañía después del trabajo, a la vuelta a casa, ¿eh? Y sobre todo para ponerte de buen humor en aquella cosa que antes conocíamos como atascos, ¿eh? Ahora ya no existen. Bueno, hoy es el Día Mundial del Otaku, que es la costumbre de vestirse como los personajes del manga, ¿eh? Así bien guapitos. Hemos colgado una foto en nuestras redes que, vamos, lo define perfectamente. Y por eso queríamos saber cuándo te has vestido de la forma más extravagante y que nos cuentes por qué. Vámonos hasta Valencia, ahí está nuestro amigo José Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Hola, soy José Carlos. José Carlos de Valencia. ¿Qué tal, cómo estás? Decir extravagante y raro depende también de el contexto en el que se mire. A ver. Porque vestirse en los años 80 como yo iba era lo más normal. Ay, ay, ay, ay. Pantalones ay. Rojos. Fondo rojo con manchas negras de leopardo, vamos. Y una levita negra que me llegaba por debajo del culo la levita, con las solapas en rojo de piel. Jersey de cuello alto en negro también. Sí. Imaginaros, con un pelazo que tenía yo entonces, un tupé así caído hacia un lado. Bueno, bueno, bueno. En fin, lo mejor de todo, ¿sabéis lo que era? ¿Qué? Los zapatos que me los hice yo. Eran unos botines como de duende, con una punta de unos 4 o 5 dedos que me salían sobre el pie. Ay, ay, ay. Con la puntita cuadrada, acabada, finita, cuadrada, y unas vueltas arriba en piel de lagarto todo. Retratado. Imaginaros la pinta que tenía. José Carlos, hijo. Vamos, que parecía que le había saqueado el armario a Tino Casal. Vámonos a Instagram. Gigi viendo y aprendiendo. Dice, si queréis os mando el vídeo, pero me vestí con un mantel de Navidad para un sorteo que así lo exigía. No gané, pero me meé de risa, dice. Bueno, pues anímate y mándanos una foto del modelito, a ver si de sombrero llevas un plato de mariscos. Mándanos tu mensaje. Ya sabes cuál es nuestro número de WhatsApp. ¿A que no lo sabes? Pues mira, 606-712-658. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Oh, yeah. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down. Shake the ground. You held me down, but XFM. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es... Oye, Ricky, soy Borges Aguirre. Es que soy fan porque es súper gay este programa tuyo con todas esas canciones. Somebody told me. Play Kiss con Ricky García.